que sonreíste con tu cara entusiasmada. Yo siento que recibiste de mis ojos la llamada. Y es por eso que yo pienso que tú eres mi amiga, pero estás enamorada. Así mismo te confieso que tú eres mi vida y mi estrella iluminada. Siempre quiero verte y sentirte a mi lado. Solo quiero conocerte porque estoy enamorado. Y ahora mismo estoy contento porque correspondes y escuchaste a mi llamado. Ya quiero que pase el tiempo para estar contigo, porque estoy desesperado. Haciendo el amor. Enamorado, enamorado estoy de ti. Y quisiera verte siempre a mi lado. Enamorado, enamorado estoy de ti. Enamorado y desesperado. Oh, oh, oh, oh. Sí. Siempre quiero verte, tenerte a mi lado. Enamorado, enamorado estoy de ti. Ding dong, son las cosas del amor. Enamorado, enamorado estoy de ti. Aún recuerdo aquella tarde en que te vi. Enamorado, enamorado estoy de ti. Porque estoy enamorado.